Hola Guillermo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula, Camila, toda la audiencia? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Guillermo, contanos un poco, ¿hace cuánto que estás en este hospital? Hace 11 años que estoy en el Mira. hospital de Colonia Varón, sí. Queríamos, hablábamos ayer fuera del aire, si todavía seguía existiendo un poco esta figura, ¿no? De médico rural. Y bueno, nos encontramos con vos, justamente que hace ya 11 años que estás ahora, no nos estabas contando. ¿Se pierde un poco el tema de la figura de médico rural hoy por hoy o todavía sigue vigente? No, sí, en realidad ahí te escuchaba que decías, bueno, la definición nosotros por médico rural, una localidad que tenga menos de 15.000 habitantes, que estén alejada de una gran ciudad, es una zona rural para la salud, ¿sí? O sea, está definido como nosotros somos médicos rurales. La figura del médico rural, bueno, lo que tenemos la suerte de trabajar en La Pampa, yo digo que es muy lindo trabajar. En realidad, yo tengo la formación de médico generalista, ¿sí? Yo hice mi formación ahí en el Hospital Lucio Mola, hice mis 4 años de especialidad ahí y después, obviamente, tomé la decisión de ir al entorno rural. Digo, es muy distinto que el que trabaja en una ciudad, Tal cual. porque los que trabajamos los que hacemos medicina rural, que vivimos en la comunidad, somos parte de la comunidad. Y eso ya marca algo muy distinto del que trabaja en una ciudad, que va a trabajar a ese barrio y después vuelve a su lugar de trabajo, que puede ser en la misma ciudad o en otro lugar. Nosotros formamos parte, somos de la comunidad, somos el pueblo, entonces es distinto porque los que atendemos son nuestros vecinos, amigos, hijos de amigos. Yo tengo mi hija, por ejemplo, y a ti cuando atiendo niños, atiendo a sus compañeros de la escuela, y la problemática del lugar o lo que pase nos afecta directamente. Entonces, la verdad que somos actores no ajenos, sino somos partícipes. Por eso digo que el que es médico rural o médico de pueblo es una figura que uno realmente le tiene que amar y querer hacer eso, porque sos médico las 24 horas del día, no sos un empleado que va y trabaja 8 horas y después se va. Tenés que estar dispuesto a estar las 24 horas del día en la comunidad como referente de la salud. Guillermo, y además de esta proximidad que nos contás, ¿no? Este acercamiento con los vecinos y vecinas del pueblo, ¿hay alguna otra característica que haga a la labor, a la tarea del médico día a día en el pueblo? Y vos, uno como médico rural, primero, a ver, abarcamos todas el espectro de lo asistencial, desde la salud, abarcás todo, ¿no? Desde antes que nazca, desde el embarazo y hasta el final de la vida. Justamente, a ver, justo ayer cuando me contactaron para hablar hoy, hablábamos de eso, de que muchas veces nos toca ir a domicilio, ir a zona rural, llegar a lugares donde por ahí la gente no se puede movilizar o no puede llegar al hospital. Entonces, nosotros somos los que vamos. Por ahí una persona que tiene una enfermedad terminal o está postrada por alguna cuestión y no puede venir al hospital, somos nosotros los encargados de llevarle, ¿sí? Al lugar, ya sea dentro del pueblo o en la zona rural o lo que sea, uno va y llega. Entonces, esas cuestiones que son mucho más cercanas, que eso digo, en la ciudad grande se pierde. Cuando hay un accidente, somos nosotros mismos, no es un servicio de emergencia el que va a asistir al accidentado. Que te vuelvo a decir, todas estas personas las conocemos, son nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares. Entonces, es distinto. Y trabajamos en un equipo. Yo siempre digo que la visión más allá del médico, que hoy, bueno, por el Día del Médico Rural, trabajamos en un equipo y todos hacemos de todo, digamos, cada uno su función, pero tenés que estar dispuesto a hacer de todo, ¿no? No podés, estando en el entorno rural, decir, bueno, esto no me corresponde o esto no. Hay un problema y entre todos tenemos que buscar la vuelta para solucionar ese problema. Eso desde lo asistencial, y después de lo comunitario hay muchas cuestiones que obviamente tenemos un papel a veces trascendental en las políticas o lo que se decida para la comunidad, y a veces es juntarse con la intendente, el intendente, con la policía, con los referentes, para ver cómo se soluciona. Entonces, la verdad que no es la figura a veces que uno tiene del médico que va a un consultorio, termina de atender, se sube al auto y ya terminó su jornada de trabajo. Es muy lindo, la verdad que a mí me encanta, yo amo ser médico rural, médico de familia, médico de pueblo, como quiera llamar, y bueno, muchas veces nos pasa que a veces vienen médicos de las ciudades grandes o de otras provincias pensando que vienen a trabajar a un pueblo para estar más tranquilo, para estar, y no es así, y la verdad que están un tiempito, un año, dos, y se van, porque la verdad, digo que el médico rural tiene que tener, aparte de ser médico, un plus, un temple extra para hacer esta actividad. Guillermo, ¿y conoces a otros colegas que también estén en otras zonas? Sí. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿En qué otras zonas, por ejemplo, hay? ¿Sabés más o menos? Y bueno, en todo el interior de La Pampa, los pueblos somos pueblos considerados como médicos rurales, o sea, te decía, por ejemplo, ayer hablamos en Alta Italia, tenemos colegas en Castex, en Catriló, no sé, ahí cerquita no tenemos, en Villa Mirasol, en Winifreda, por ejemplo, que es la zona donde nosotros estamos, son médicos rurales porque trabajamos en un ámbito rural y no trabajamos en una ciudad grande, y el médico que está en una ciudad grande, vos tenés todas las especialidades médicas, tenés todo el equipamiento, que por ahí a veces te podés escudar atrás de eso. Cuando uno está en el ámbito rural, lo que uno hace es ponerle mucho el cuerpo a las situaciones, ¿viste?, que pasan. Entonces yo digo que eso es lo que nos marca a los médicos rurales, y a mí es lo que a mí me gusta, y yo creo que es por lo que yo estudié, porque me crié en un pueblo, y entonces yo la salud y la medicina la concibo desde ese lugar. No en un lugar cerrado, en un servicio cerrado o super equipado. Yo creo que la relación médico-paciente, médico-familia, el médico con la comunidad, es lo que hace la diferencia y se obtienen los mejores resultados, y es lo que a mí me gusta, y es lo que yo creo que ahí es donde se genera ese ida y vuelta, porque cuando uno en cada paciente ponemos mucha energía, ¿no? Cuando vos querés que las cosas vayan bien, uno pone mucha energía. Entonces, la verdad que uno tiene esa vuelta después de los pacientes, porque los pacientes los ves, ¿me entendés? Claro. Ves que un paciente anda bien, lo ves en la calle, lo ves trabajando, se acerca a saludarte, a agradecerte, te lo cruzas en el día a día. Entonces, la verdad que esa cuestión de cercanía te devuelve mucho de todo lo que la energía que uno pone. Entonces yo siempre digo, a la mañana, a veces cuando uno se levanta, uno tuvo, porque nosotros estamos todo el día, a veces no tuviste una buena noche, a la mañana cuando te vas a levantar, algún día que no siempre las ganas son las mismas, pero vos decís, si yo hoy voy a trabajar o no voy a trabajar, la verdad que sentís que hay, o sea, ¿entendés? Decís, hago una diferencia si voy a trabajar. Entonces eso, la verdad que te llena de mucha satisfacción. Sí, la responsabilidad, ¿no? Y el compromiso, que un poco lo hablábamos al principio de la nota, ¿no? El compromiso social, humanitario, ¿no? Y un poco mi pregunta también iba por el lado de, bueno, ¿qué es lo más gratificante? O esto que decís vos, ¿me levanto? ¿Qué te motiva cada mañana para levantarte? O a la noche, cuando terminás el día, decís, bueno, cumplí un día más y sí, cumplí con mi función, con mi misión. Sí, siempre digo, uno sabe a veces cuando empieza el día y no sabes cuándo termina. siendo médico rural no sabe nunca cuándo termina el día, pero justamente esto a mí me ha tocado, o sea, yo por muchos años he hecho guardias en el hospital de Pico, en el hospital sobre todo de Santa Rosa, me ha tocado también hacer en el hospital de Pico, y bueno, la diferencia es que vos ahí terminaste y tu jornada y te vas y cerraste la puerta del auto y te fuiste y ya está, terminó tu día. En un ámbito rural, en el pueblo donde nos desempeñamos nosotros, estás todo el día. Entonces, a ver, el paciente que por ahí nosotros tenemos internación, el paciente que dejás internado, el paciente que lo venís controlando a ver cómo va evolucionando, el paciente que tuviste que derivarlo, te quedás con eso, querés que le vaya bien, no es un paciente más. Entonces, la verdad que esa energía que te vuelve, te hace que uno quiera seguir trabajando, seguir mejorando. Y te volví a decir, trabajamos más allá de la figura del médico, que por ahí hoy es lo que con vos estamos charlando, es por el día del médico. Digo, la enfermera, el chofer, los administrativos, la encargada de farmacia, el resto de los profesionales son los que día a día te ayudan a desempeñar la labor. Si la figura del médico solo hoy por hoy no podría desarrollar una tarea. Somos un equipo, entonces eso también, es decir, me siento parte de un equipo. Entonces también eso te motiva a decir, bueno, no voy a dejar el equipo como diciendo en banda un día o si, entonces es seguir y darle. Y eso es lo que es lindo del médico rural, que es cercano. Todas las medidas que vos tomes la vas a ver ahí inmediatamente y van a impactar tanto en mí como en las personas que yo veo. No es que voy a otro barrio a trabajar y después vuelvo, como pasa, por ejemplo, digo, en las ciudades grandes. Entonces eso, la verdad, que es un motor muy grande para los que decidimos ser médicos rurales, que vuelvo a decir, no es para todos, porque la verdad que muchos vienen y después no, justamente eso es como que no les gusta, pero bueno, a los que nos apasiona, sí. Guillermo, ahora me pongo a pensar que ninguno puede agarrar y pasarse de la niña, por ejemplo, si le pasas una receta de no poder comer fiambre y estar comiendo porque en algún momento te cruzan. Me los cruzo todos. Olvídate, hay que tener línea, ¿no? Límite. Claro, y bueno, yo también, porque yo también voy a decir, usted, doctor, dice, pero después... Claro, predica el ejemplo, pero... Exactamente, sí. Con esto, obviamente, con los niños, si uno le dice, mira, no lo saques porque hace frío, qué sé yo, y los ves afuera y después los tenés con una reagudización de un broncoespasmo, o la gente, esto que vos decís, no, me cuido, y lo ves que está asado en asado. Bueno, esas son las cosas que no te pueden después mentir en el consultorio. Pero no me mienta que estuve en el mismo asado el fin de semana. Exactamente. Bueno, hay cosas, son cosas, por eso te digo, que son cosas muy, a veces, lindas. Uno se ríe y, bueno, tiene sus momentos que son muy lindos, tiene sus momentos que son muy duros. Pero, bueno, eso es lo más lindo de la medicina rural, de la medicina familiar o médico de pueblo. Y después, que uno trata a una persona, pero trata a una familia y trata a una comunidad, ¿sí? Y termina siendo como el referente. Y a veces pasa muchas veces que bueno, que los familiares, alguien va y se va al médico especialista de la ciudad grande y después lo que le dio viene y te lo trae a vos para ver si está bien. Porque sos el que le tienen confianza, digamos. Entonces, esas cosas también son lindas y agradables en el día a día. Se construye con los años, obviamente, ¿no? No es que uno llega y porque sos el médico la gente te tiene confianza. Se va construyendo con los años. Tiene un ida y vuelta. También el impacto que uno genera en la comunidad, a veces la comunidad tiene que saber que a veces las realidades las pueden transformar ellos. Tal cual. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos generando un centro de fonoaudiología que los va haciendo con un lugar que nos donó una persona del pueblo. En el pueblo hay un Zoom que se generó en el hospital también hace unos años, donde se pudo poner la parte de rehabilitación, los consultorios de psicología, nutrición, que funcionan ahí, y todo eso lo generó la comunidad. Entonces eso también, viste, si decir la comunidad necesita algo, la comunidad también se moviliza y lo logra a través de las cooperadoras, ¿eh? No pasa solamente en la cooperadora del hospital, la cooperadora de la escuela y el resto de las instituciones. Uno siente que va colaborando y va viendo los frutos y los resultados de las cosas. Entonces eso es lo que tiene lindo, digo, la vida de pueblo, que te tiene que, obviamente, que gustar. Así que la verdad que desempeñarse en el ámbito rural a mí es algo que me gusta, que me apasiona, y no me veo trabajando, digamos, en otro lugar. Y también esto que decís, Guillermo, últimamente en todas las localidades de la provincia, por ahí las más pequeñas, los distintos establecimientos asistenciales, postas sanitarias, están siendo equipadas poco a poco y sumando nuevos servicios, así que eso también suma para la comunidad. Sí, eso tengo que destacar, que La Pampa, la verdad, por eso te decía que me gusta trabajar en La Pampa, porque la verdad que el Ministerio de Salud, desde el ministro, su secretario y todos lo toman a la salud, el gobernador para abajo, digamos, como una política de Estado en realidad, no es que lo dicen de la boca para afuera. Entonces, la verdad que cada pueblo en La Pampa, o por más chiquito que sea, o hay una enfermera, hay una ambulancia, hay médicos, y eso no pasa en todos lados. La verdad es que cuando uno conoce el país y conoce otras realidades, pues yo siempre digo, La Pampa en el ámbito de salud parece que es un país aparte, porque estamos hablando que y no estamos hablando de por ahí provincias del norte, que por ahí pueden ser más pobres económicamente, hablando a veces de Córdoba, Santa Fe, que es la zona que yo conozco, tenés localidades que tienen 15, 20 mil habitantes y no tienen un hospital, y no tienen algo público. Entonces nosotros, la verdad es que en La Pampa, el Ministerio de Salud, hay que sacarse el sombrero en ese sentido, de cómo viene trabajando. Yo siempre, cada vez que lo puedo rescatar, lo rescato, porque no solamente se atiende, se la parte asistencial, se le consigue la medicación, se le consiguen los estudios, si necesita interconsultas con otro profesional se le consigue. Entonces la verdad que es muy muy gratificante trabajar en ese sentido, porque uno le puede dar respuesta y le puede llevar una solución a la gente. Entonces, no es lo mismo atender a alguien y decirle, mira, no puedo hacer nada porque si no tenés una obra social o no tenés plata para pagarlo, que haya un Estado presente atrás, que dé respuesta, y no solamente que dé respuesta en las localidades grandes, como vos bien decís, sino en las localidades chicas, y que cada vez esté más cerca las distintas soluciones y se vaya equipando los centros de salud, y o en el caso mío, como en el hospital, le podemos dar prácticamente en la urgencia la misma respuesta que le puede dar en el Hospital Mola o el Hospital Centeno en Pico. Damos generalmente la misma respuesta inicial porque tenemos los mismos equipamientos para salud. Entonces, no es que porque están en el entorno rural estamos precarizados con el equipamiento, sino obviamente por una cuestión lógica, a veces hay un tomógrafo, va a estar en una ciudad más grande, y ciertos especialistas van a estar en una ciudad más grande por una cuestión lógica de la logística, digamos, de la consulta, pero nosotros no es que estamos desamparados, al contrario. Yo creo que es una política de Estado, y eso vale la pena remarcarlo por lo que vos dijiste. Y justamente, ¿puede ser que se haya inaugurado hace poquito un consultorio fonoaudiológico? Estamos justamente en eso, ¿sí? Ahora están construyendo, vamos a tener el ministerio nos provee el equipamiento, ¿sí? Y estamos construyendo la cabina, viste que necesitan una cabina para hacer audiometría y eso. Y la verdad que, por ejemplo, estas son necesidades que vos decís, bueno, hace falta una fonoaudióloga, y la verdad que sí, porque son problemas que por ahí no se visibilizan, porque si toda la vida fue así, entonces la verdad que se necesita, viste, distintos profesionales. Así que bueno, estamos en eso y bueno, esperemos tener noticias pronto de inaugurarlo. Así sea, así será. Guillermo, muchísimas gracias por esta salida. Te mandamos un abrazo enorme, feliz día. Bueno, a pasarlo lindo, seguramente ya allá de la gente de Colonia Barón, seguramente regalos y agradecimientos debe tener miles. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hablé mucho, pero bueno. Muchísimas gracias. No, por favor, la verdad que fue muy linda la nota. Muchísimas gracias. Bueno, dale, gracias. Saludos.